Este 15 de enero, escuche la Santa Misa Principal desde la Basílica de Esquipulas. Radio TGD, como todos los años, estará transmitiendo a partir de las 10:30 de la mañana. Sintonícenos este 15 de enero. Bueno, y recuerden que Industria de Calzado Fino de Occidente Estrada, hermanos, con más de 60 años al cuidado y elegancia de sus pies, fabricando calzado en pura piel por manos expertas y artesanales. Estrada, hermanos, Calzado Fino de Occidente a sus órdenes con su sala de ventas en Tercera Calle, 1746 Zona 3, a media cuadra del Centro Comercial Montblanc. Desea paz y tranquilidad y bendiciones en este próximo año. Estrada Hermanos, marca tradicional en calzado. José Estrada Menchú, fundador, ahora al frente de la empresa Irma y Germán. Estrada Hermanos. Panadería Santa Marta, cuarta calle, 2168, zona 1, El Calvario. Delicioso y tradicional pan de yemas, cepelines de naranja con una variedad de deliciosos pasteles y pan de consumo diario. Sus propietarios, doña Natividad Ulinde Juárez y William Bernabé Juárez, agradeciéndole como siempre a clientes y amigos esa confianza que le han brindado y también se pone nuevamente a la orden en el próximo año 2021. Desea clientes y amigos lo mejor para este próximo año, Panadería Santa Marta en el barrio del Calvario. Para pasar momentos inolvidables y alegres con amigos y familiares, nada mejor que el ambiente de Restaurant Villa del Mar en Cuarta Calle 2126 Zona 1, con el mejor servicio en encajes y especialidad en mariscos, refacciones, deliciosos almuerzos y cenas. El personal, tal como el gerente propietario de Restaurant Villa del Mar, Cuarta Calle Zona 1, El Calvario. Clientes y amigos, le desea un venturoso año nuevo. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan, para Olguita Cojulum, nos sintoniza aquí en el barrio San Bartolomé, y vamos a complacer a William Alexander Calderón con esto que viene a continuación. A las 10 de la mañana con 10 minutos en el programa que se despide precisamente, que le está dando la despedida al año 2020 y preparándonos ya para recibir al nuevo año 2021. Recordamos que hace 8 días, 24 de diciembre a las 12 de la noche, a medianoche, nace y se arrulla al niño Dios en los brazos de peregrinos que vienen pidiéndole posada. Venían pidiendo posada en todas partes y le corresponden hacer también a la madrina, que lleva los dulces, le lleva colaciones, velitas y chispitas. Y también la comadre, para corresponder, va a invitar a cenar lo que tengan preparado para esta, lo que tenían para esta noche a la hora del nacimiento del niño Jesús. Pues el día precisamente 31 de enero, cuando es sentado en su sillita, y también se le coloca su vestidito, ya sea el color que la familia quiera. El 6 de enero se endereza nuevamente al niño y ese día la madrina le lleva una representación de regalos de Reyes, la rosca, y la comadre recibe una taza de chocolate y se come con rosca, compartiendo la armonía de dos personas. Ese mismo 6 de enero la madrina lleva al niño para vestirlo y prepararlo el 2 de febrero, que ya es el día de Candelaria. Pues ese día cambia y se arregla y lo lleva a su primera visita. Ahí la madre lo bendice, la Virgen María. y en esa ciudad bajan todos los del pueblo cercanos a traer a sus niños, ofrecen misa en diferentes horarios y en varios lugares la madrina son madrinas de 3 años. El primer año viste al niño Dios de bebé, el segundo año lo que ella quiera y el tercer año lo que quiera ella obsequiarle y dirigir los pasos del niño Jesús. Esta es una de las tradiciones en muchos lugares del mundo. Recuerde que cuando los niños están chiquillos, recién nacidos, se les busca padrino y se los lleva a consagrar a la iglesia, pues el trato se le da al niño Jesús, que es muy parecido, según nuestra entrevista que se hace, al igual que al que se le da al niño real. En lo que se va a vestir a los niños se refiere, así lo comenta la madrina, que es la encargada también de ponerle su primer vestidito el día en que él es sentado, precisamente esta medianoche. Vamos a seguir con ustedes platicando datos importantes de la vida del niño Jesús, que tiene ya casi 7 días y horas de haber nacido, y esta noche será sentado en su sillita con su vestidito, como lo digo, pues es el color del que la familia quiera. Saludos para doña Conchita Obando, doña Conchita de Obando, que nos sintoniza allá en San Cristóbal Totonicapán. Vamos a continuar con la parte musical. Amorcito, si tú sintieras lo que yo siento. Ella para mí es mi suerte, mi vida y mi ilusión. Le canto hoy para sentirla cerca, muy cerca, cerca, cerquita de mí. Muy bien, son las 10 de la mañana con 16 minutos a través de la emisora de la familia en el programa que estamos presentando esta mañana con música bastante alegre para estar despidiendo al año que se va y al año que se viene. Aquí en Quetzaltenango, pues les quiero informar que también hay celebración muy especial con la celebración del año nuevo. Pues se celebra como todos los años, también tiene sus tradiciones. Y vamos a platicar algunos datos también de cómo reciben el año los garífunas allá en Livingston, en Izabal, como en Puerto Barrios. Aquí en Quetzaltenango es otra también en la forma muy distinta en que se conmemora el año nuevo que está ya por llegar. Estamos saludando a todos los amigos que nos sintonizan. Saludos para don Ángel Chocolán del Cocode del Parque Bolívar, que también este 25 de diciembre se inauguró el Parque Bolívar. Se llamaba antiguamente este barrio San Sebastián por la iglesia en honor al patrono del lugar, y que por orden del general Justo Rufino Barrios se le quitó ya después del terremoto que destruyó la iglesia. Pues se quedó en la historia lo que fue la iglesia que cobijaba al patrono San Sebastián y se conmemoraba cada 20 de enero. Pasaron muchísimos años y luego surge el Parque Bolívar en 1926 y es precisamente inaugurado un 26 de enero de 1926. Y según el COCODE, pues ya es los últimos días o este año que está por llegar en que tendrá el nombre del Parque Bolívar, y luego vendrá su verdadero y auténtico nombre de San Sebastián. De esto pues vamos a platicar más adelante. Saludos para doña Victorina Chávez, que nos sintoniza, y también para su nietecita Guadalupe, Melade Guadalupe, que está celebrando próximamente su cumpleaños. Ella se llama Melade Guadalupe Tomás Quijibich. Vamos a seguir con ustedes platicando datos importantes de este año nuevo, y cuando ya tenemos esta melodía vamos a incluirla con mucho gusto. En muchas ocasiones necesitamos una frase agradable con la cual acompañar un regalo o simplemente una tarjeta que deseamos hacer llegar a un miembro de nuestra familia, a un amigo o a un compañero de trabajo, en una fecha señalada o en cualquier otra ocasión especial. Un pletórico año nuevo lleno de bendiciones es lo que le desea TGD, la emisora de la familia, en el 1070 AM. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días será. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Esta es la despedida del año a través de la emisora de la familia. Recuerde que Almacén Real en la sexta calle, bajos del Palacio Municipal, zona 1, con la atención de doña Victorina Chávez, viuda de Kijibich, e hija y demás familias saludan a sastres y modistas en este próximo año, poniéndose a la orden con botones, lustrinas, encajes, conos de hilo para coser y también para tejer. Se forran botones y se fabrican borlas para vara, cordones y para estudiantes, toda clase de materiales para costura y manualidades. Almacén Real a sus órdenes, recordando a don Roberto Kijibich, su fundador. Panificadora La Vienesa, la que hace las delicias de su mesa. Casa Matriz en la ciudad prócer de Totonicapán, con sucursales en Quetzaltenango, saluda a clientes y amigos y a consumidores en el próximo año, deseándoles lo mejor, como siempre, paz y tranquilidad en todos los hogares. Panificadora La Vienesa, con la atención de sus propietarios y también de un gran personal. Para disfrutar y alegrar el ambiente en este próximo año, Licores Marimar le ofrece lo mejor en marcas, vinos, licores, champán, rones, tequilas, cervezas, aguas gaseosas en varios sabores y marcas. En este próximo año, Licores Marimar le comenta que tiene usted por qué preguntar, también tiene que preguntar por las ofertas de Año Nuevo. Licores Marimar, cuarta calle, 2118E, zona 1, El Calvario. Teléfono y WhatsApp 5789-0173. Recuerde que estamos siempre a la orden para el próximo año y será un gusto atenderlos durante los 365 días del próximo año nuevo. Industria de calzado fino de Occidente Estrada Hermanos, con más de 60 años al cuidado y elegancia de sus pies. Fabricando calzado de pura piel por manos expertas y artesanales, Estrada Hermanos Calzado Fino de Occidente, pues está a la orden con su sala de ventas en la tercera calle 1746, zona 3, a media cuadra del Centro Comercial Montblanc. Le desea paz y tranquilidad y mucha bendición en el próximo año. Estrada Hermanos, marca tradicional en calzado. José Estrada Menchú, fundador. Continuamos con el programa a través de la emisora de la familia y claro, vamos a complacer. Estamos saludando a Edwin y Patty Méndez de Rodas, que nos sintonizan en Nueva Jersey, allá en la Unión Americana, a través de nuestra página web. Vamos a seguir con ustedes y claro, vamos a complacer cuando son las 10 de la mañana con 29 minutos. Bueno, pues Panadería Santa Marta está ya en la cuarta calle 2168, zona 1, en el Calvario. Delicioso y tradicional pan de yemas, cepelines de naranja, una variedad de deliciosos pasteles y pan de consumo diario. Sus propietarios, doña Natividad Ulín de Juárez, William Bernabé Juárez, agradecen a sus consumidores la confianza que siempre le han brindado. Se pone a la orden con el mejor servicio y la mejor atención en el próximo año. Desea clientes y amigos y familiares, como siempre, lo mejor en el próximo año 2021. Panadería Santa Marta, en el barrio del Calvario. Para pasar momentos inolvidables y alegres con amigos y familiares, nada mejor que el ambiente de Restaurant Villa del Mar, en Cuarta Calle 2126, zona 1, con el mejor servicio en carnes y su especialidad en mariscos, refacciones, deliciosos almuerzos y cenas. El personal como su gerente propietario de restaurante Villa del Mar, Cuarta Calle, Zona 1, El Calvario, desea clientes y amigos lo mejor en este año que está por llegar. Estamos saludando a través del programa a los amigos que nos sintonizan allá precisamente en la Unión Americana. Saludos para don Julio Menchú, que nos sintoniza en la zona 4. También saludos para Hugo y Mayrita Zum e hijas. Saludos para Ale, Andrea, para Sofía y también para María Guadalupe Kijibich, que está celebrando su cumpleaños. Bueno, queremos anunciar y recordar que esta mañana en este programa tan especial, despidiendo el año 2021-2020 y preparando también la llegada del año 2021, así es. Despidiendo el año viejo y recibiendo al 2021 en este espacio, estamos saludando a todos los amigos que nos sintonizan y queremos recordarles que tenemos 4 regalos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Tenemos 2 regalos, 2 cupones de su restaurante Bonsai en El Calvario, en Avenida Las Américas, allá en el Minerva y con sucursal también en La Democracia. Bonsai, tenemos 2 cupones. Bueno, y también 2 regalos de licores Marimar. 2 regalos que vamos a entregar esta mañana a través de este espacio en la emisora de la familia. Mientras tanto, continuamos con la parte musical. Caballero, esto no es para pelear ni para que nadie diga que esto es mejor que el otro. Porque ellos no se explicaban cómo se ha colado el rap. Mira tú. El bochinche que tenían, el bolero y la guajira, porque en ritmos caribeños se coló. Los mismos de los ritmos que engalana, son una misma familia de los que Bueno, hemos escuchado a través del programa la participación de Celia Cruz con esto que se llama Contrapunto Musical a través del programa. Pues estamos agradeciendo las llamadas telefónicas de las personas que nos sintonizan. Estamos saludando con todo cariño, vamos a ver, a los amigos que se están reportando por el hilo telefónico. Hugo y Mayrita Zoom e hija, saludando a Andrea, saludando también de parte de Ale, Andrea, Sofía, para María Guadalupe Kijibish, deseándole que pase un feliz año. Bueno, y también tenemos saludos para doña Dora Pac Escalante, que nos sintoniza. Saludando a la familia Hernández Pac, Ceballos Pac, que nos sintonizan allá en Houston, Texas, allá en la Unión Americana, nos prestan esta mañana su sintonía. También el saludo para la familia Pac Escalante, que nos sintoniza esta mañana a través de la emisora de la familia, un programa especial que hemos preparado, ya que nuestro turno siempre es el día jueves, y en esta forma, como jueves 31, estamos ya despidiendo con música alegre al año viejo, el año 2020, y gracias a este año, que por todo lo que nos trajo, cosas bonitas, alegres, cosas negativas, pero lo más importante es que aún lo estamos contando, que aún estamos vivos. Es el agradecimiento muy sincero que le damos al año que se va. Mientras tanto, tenemos nuestro corte comercial y vamos a seguir complaciendo. Particularmente, diciembre es un mes mágico y festivo, lleno de celebraciones y de motivos por los cuales felicitar. ¡Feliz Año Nuevo les deseamos en la emisora de la familia 1070 AM! Y se alegra el sentimiento. Pollito con papas, papas, oh, pollito con papas, papas, pollito con papas. Ponga usted mesera ya, una pierna por aquí, otra pierna por allá. ¿Cómo? Y si tú quieres, papas, muchas papas. Pollito con papas, papas, pollito con papas, papas, pollito con papas. Pollito con papas. Hay de las piezas del pollo, no cualquier pieza me gusta. A mí me encantan las piernas. ¿Cómo? Y si tú quieres papas, muchas papas. Pollito con papas, papas. Pollito con papas. Pollito con papas. Pollito con papas. Papas. Esta es la presentación de la despedida del año viejo a través de la emisora de la familia. Pues hablando de historia y de costumbres, de tradiciones aquí en la ciudad de Quetzaltenango, fíjense ustedes que hace ya muchísimos años los mayores, cada fin de año de los últimos 12 meses del año que termina y los primeros 12 que principian representan los 12 meses del año. Los primeros señalaban que fue cada mes en que pasó el sol, que pasó la lluvia, la humedad y al segundo termómetros y fenómenos de cómo se presenta el año. Es decir, que cuando empieza el mes de enero, del 1 hasta el día 12 de enero, según cómo se presenta el día, así se señala que va a ser todo el año, los meses de sol, los meses de lluvia y también cómo se representa esta época del año, los 12 meses. El 31 de diciembre se duplica este suceso, es decir, a las últimas horas del día eran antiguamente los 12 meses que pasaron, los primeros que eran de enero y que marcaban lo que venía. Así también se celebra en la mesa de las 12 de la noche. En esa mesa cada uno comenta y se come una uva o 12 uvas cada uno y pide un deseo. Es una costumbre estar en esa fecha bien limpio, bien bañado, estrenando ropa nueva, con dinero en los bolsillos, porque según dicen que si tiene mucho dinero en la bolsa, así estará los 12 años del año que está por llegar. Y si se cumple precisamente esta tradición, todo el año estaría en perfectas condiciones el ser humano. Todo mundo piensa que esa noche es una buena fecha para pasarla bien, para pedirle al ser superior todo lo que uno quiere. Antiguamente, desde hace muchísimos años, el 1 de enero, a partir de las 6 de la tarde, sale de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos la procesión del Niño Santísimo, llamada la procesión del Ganso, antiguamente así se llamaba, en el que se encontraba un enorme ganso en forma de piñata, colocada con un pedestal de madera y que era precisamente la cabeza de la procesión del Niño del Santísimo y que al compás de la música o de la banda iba bailando el ganso. En estos tiempos, pues hace ya muchísimos años, porque ahora ya no es el ganso el que va precisamente a la cabeza de la procesión del Niño del Santísimo, sino ahora es un chivo el que va bailando. Pues esta procesión este año solamente será recordada porque ya saben ustedes, la pandemia todavía está dentro de nosotros y no se puede compartir con muchas personas y tenemos que seguir con el distanciamiento, la mascarilla y con gel en las manos. De manera que así esta procesión será recordada este año y mientras tanto les cuento que faltan 5 minutos para las 11 de la mañana y continuamos con la parte musical. Me dará su cariño que me ayude a